Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arriman a la noche. Y a las 9:30 de la mañana, desde una Montevideo nublada, estamos tomando contacto con Cuba. En esta fecha tan especial para todo el pueblo cubano, para la revolución cubana y para Latinoamérica en general. Del otro lado del teléfono tenemos a Ivonne Arbelo, integrante de Radio Rebelde. Ivonne, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes, yo estoy muy bien. Por cierto, no estoy hoy en La Habana, estoy en la provincia de Ciego de Ávila, claro, en el centro del país, que esta fue la sede de las actividades por el Día Nacional o de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional. Es y desde cierto, aquí yo les puedo contar algunas de las cosas que ocurrieron, porque realmente esta ciudad no ha dormido. Prácticamente desde las primeras horas de la madrugada ya las personas se estaban aproximando a las áreas de la Plaza de la Revolución Máximo Gómez Báez. Por cierto, una de nuestras entrevistadas dijo que el diseño de esa plaza hoy era un diseño familiar, porque casi todos los sectores de esta provincia dieron un aporte para que la plaza se viera bellísima. Bellísima se veía, y pudimos disfrutar de esa energía que se transmite cuando hay manos unidas haciendo una obra. Y debo decirles que en esta provincia se hizo mucho para cumplir con aquellos programas de gobierno que implicaban mejorar la calidad de vida de la población. Y eso se siente, lo hemos percibido en estos días, cómo la voluntad se ha impuesto a los obstáculos que están marcando la vida cotidiana de los cubanos. De eso hemos hablado, de los apagones, del bloqueo, de las necesidades, pero esa energía positiva se respiró en la Plaza Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila esta mañana. Y para ver esa realidad, que es una meta que se proponen los amigos de Cuba, cerca de 370 representantes de 23 países, organizados en 8 proyectos solidarios de las regiones de América Latina y el Caribe, África, Europa y Estados Unidos, asistieron a esta celebración que marcó un hito trascendental en la historia. Ellos se reunieron ayer en un encuentro de solidaridad, y Radio Rebelde pudo conversar con Abebe Belay, que es un etíope que estudió en Cuba y que ahora regresa con sus hijos, porque nos confesó que Cuba hay que conocerla. También estaban entre esos visitantes extranjeros Samira Adrey, de Estados Unidos, que es graduada de la Escuela Latinoamericana de Medicina ELAN, y que dio las gracias por la formación que tuvo aquí en Cuba, y porque aquí aprendió a cuidar el cuerpo y el alma. Miren qué manera tan especial de describir cómo se forman los médicos cubanos en la Escuela Latinoamericana, un proyecto iniciado por el comandante en jefe Fidel Castro, que hoy todavía está dando sus frutos. Y fue significativo que prácticamente todos los que solicitaron la palabra en la tarde de ayer en ese encuentro de solidaridad condenaron el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y solicitaron la exclusión de la isla de la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. También se repudió el genocidio contra el pueblo palestino. Pero hace aproximadamente 2 horas que concluyó el acto central por el 26 de julio, al que asistió el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y además estuvieron miembros de la generación histórica de nuestra revolución. Más de 10.000 avileños participaron en esa celebración, en la que el primer ministro Manuel Marrero Cruz hizo la intervención central del acto, donde resaltó los avances que se han podido palpar en la callería norte del Jardines del Rey, e instó a no apartar la autocomplacencia del trabajo para nosotros poder avanzar todos los cubanos en sentido general. Marrero recordó los efectos de la agresión externa al país y también dijo que todas las cuestiones no se le pueden achacar a los asuntos externos, que internamente también debemos resolver algunos problemas. Y en ese sentido, precisó que se debe fortalecer la unidad porque somos continuadores de una obra que es inmensa. Y en su intervención recordó también que en abril del 2026 se va a celebrar el noveno congreso del Partido Comunista de Cuba. Para entonces, ¿cuándo el dijiste, programa de Iván? En abril del año próximo. Ahí está. Se va a realizar el noveno congreso del Partido Comunista de Cuba. Y para ese entonces se precisa fortalecer el programa de gobierno en cuanto a crear una empresa estatal mucho más fuerte, reducir la inflación, aumentar la inversión extranjera, consolidar el vínculo entre el sector estatal y no estatal. Estos son algunos de los indicadores a los que se refirió Marrero Cruz, y todo está encaminado al sostenimiento de la economía, que es la tarea del primer orden en nuestro país. Marrero decía que esta celebración del primero de mayo es un momento para reflexionar en lo que somos y hacia dónde vamos, en cómo los cubanos vamos a seguir desafiando esas fuerzas poderosas y dominantes que nos ponen frenos para el desarrollo del país. Y también dijo que hay que salvar la patria, porque esta es una patria de todos, que se ha construido con el esfuerzo y el sudor de muchos héroes y mártires, y que nosotros tenemos el legado de Fidel todavía muy vivo. Decía que este es un país de justicia, con un país en el que hay que continuar construyendo una sociedad próspera, sostenible, digna. Y esa palabra dignidad la reiteró en varios momentos de su discurso, porque decía que los cubanos somos dignos y que por sobre todas las cosas tenemos que seguir defendiendo una revolución que ha sido ejemplo para Latinoamérica, como ustedes dijeron en la presentación, pero también para el mundo. Y decía, en cuanto a la política exterior de la revolución cubana, que vamos a seguir apoyando los sueños de todos los que de una manera u otra trabajan y se proponen países donde impere la justicia, la libre determinación, y que Cuba va a seguir manteniendo los lazos de respeto, amistad y cooperación, especialmente con los países del sur. Esto es en sentido general lo que ha pasado hoy, una mañana, por cierto, no muy calurosa. La temperatura nos ayudó aquí en Ciego de Ávila, porque estos últimos días han sido de intenso calor, con temperaturas superiores a los 30 grados. Así que afortunadamente hoy tuvimos una mañana fresca, una mañana donde el sentido patriótico se puso de manifiesto de una manera increíble. Por lo que veíamos, Ivón, el presidente y bueno, y varias autoridades estuvieron presentes ya desde ayer en el lugar. Hubo un encuentro internacional, por lo que podíamos leer, y se nota en los discursos, en el tipo de recorridas que hacen las autoridades, un énfasis muy grande en los temas de la producción. Bueno, empresas que la que vimos fue la que se llama La Cuba, esa empresa que tiene que ver con la plantación de plátanos, donde se ven los números y en este momento lo que destacan es una recuperación después de haber tenido un bache, digamos, ¿no? Un tiempo en el que había bajado mucho la producción. Pero ¿es así? ¿Es un lineamiento este, el de aumentar la producción, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos? Pero me imagino que no solo eso. Sí, yo te decía hace un momento que una de las líneas que expuso el primer ministro de Cuba en su discurso central fue justamente eso. Esa, ¿no? en la necesidad de aumentar la producción. La Cuba es un ejemplo de cómo se puede hacer. No siempre hay buenos ejemplos, y eso implica trabajar con unidad, con pensamiento. Durante todos estos últimos años, el presidente de la República ha estado hablando de la necesidad de la aplicación de la innovación y la ciencia a todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Nosotros tuvimos la oportunidad en estos días de visitar algunos emprendedores, no solo en la ganadería, sino también en la producción de conservas, en la producción de quesos, y nos damos cuenta de la necesidad que hay de enfocarse en todo el proceso productivo, en ponerle corazón y vida, como decimos los cubanos, sí. Y también enlazar, lograr encadenamientos productivos, porque tal vez uno produce en el campo, pero el otro es el encargado de embalar toda esa producción y abaratar los costos. Y en eso tenemos nosotros los cubanos que seguir aprendiendo y disponiendo para que ocurra lo que ustedes pudieron leer, que en estos momentos es una victoria en esa empresa, La Cuba. Sí, y sí, además sí. Una satisfacción para los pueblos, porque eso indudablemente es calidad de vida. Sí, la cantidad de puestos de trabajo. Y que el salario pueda rendir un poco más. Exacto. Por lo que vimos, la cantidad de puestos de trabajo que se han sumado, que pasaron de 100 trabajadores a 1.573. Es un crecimiento enorme. Claro, por supuesto. Y además la satisfacción que puede dar eso. Siempre Fidel nos estuvo encaminando a que el trabajo era la fuente de riqueza. Entonces, eso es lo que tenemos que pretender, eso es lo que el programa de gobierno ha estado enfocando, insistiendo. En los últimos meses se realizó el pleno del partido, se realizó la Asamblea Nacional, las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y en ambas actividades el presidente de la República centró su discurso en eso, en la necesidad de enfocarnos, de producir, porque es la única manera que Cuba tiene de poder tener un país próspero, sostenible, y seguir manteniendo nuestra dignidad, que fue, como les dije, la frase más repetida en el discurso del primer ministro hoy. Los cubanos tenemos que enfocarnos en eso. Yo creo que hay mucha voluntad, hay muchos ejemplos en todas las provincias del país, de que eso sí se puede, y esta es una frase hecha, claro, que se utiliza también en algunos discursos, ¿no? Y que yo la escuché por primera vez en voz del general de ejército Raúl Castro. Sí se puede, pero hay que tener voluntad, hay que tener organización, hay que tener disposición, y a eso también nos llamaba hoy Marrero Cruz, a organizarnos internamente, a no culpar de todo el bloqueo, aunque el bloqueo tiene una enorme parte de la culpa de lo que nos está ocurriendo. Sí, en el tema de la llegada de inversores extranjeros, ¿en qué marco se prevé? Te digo, desde dónde preguntamos nosotros, ¿no? En estos países nuestros, sí, estamos teniendo una muy malas consecuencias, ¿no? Por los inversores extranjeros, por las condiciones que ellos ponen y las condiciones que los gobiernos les dan, ¿no? No les cobran impuestos, los dejan usar los recursos naturales así sin control ninguno. En ese caso, en Cuba, ¿con qué marco? ¿Inversores extranjeros para hacer qué y con qué límites? Bueno, aquí, por ejemplo, un ejemplo de lo que está ocurriendo con los inversores extranjeros en Cuba es la zona de desarrollo del Mariel. Ahí hay inversiones ahí de Vietnam, de China, y aquí hay marcos regulatorios que se establecen a partir del Ministerio de la Inversión Extranjera, y se establecen plazos, se establecen prioridades en dependencia de las características de lo que se quiera hacer. O sea que no es tan independiente aquí. Claro. Y hay resultados buenos, ya le digo, en la zona de desarrollo del Mariel, que eso se revierte en beneficio para los cubanos. Claro. En beneficio para los cubanos al final. No es tan libre de hacerse, porque ya le digo, hay marcos regulatorios. ¿Sabes y que... en el discurso de hoy de Marrero decía que hay que consolidar esos vínculos y hay que ampliar la inversión extranjera, que a veces es la fuente de materia prima para que algunos centros de producción puedan desarrollarse. Claro. Y entonces en eso también hay que enfocarse, está como línea del programa de gobierno. Es bien interesante cómo se maneje allí. Acá también pusieron marco regulatorio, pero con el fin contrario, para beneficiar a las empresas. O sea, un marco regulatorio que dice, bueno, a los trabajadores se les puede pagar menos, no se les reconocen derechos, ese tipo de cosas, ¿no? En este caso está pensado al revés. Por supuesto. Recuerda que aquí el centro de todo es la calidad de vida de la población en general y de los trabajadores en particular. Entonces, los trabajadores que tienen vínculos con esas empresas tienen también sus beneficios. Y eso está dentro del marco regulatorio. Y creo que hay muchos ejemplos, además del de la zona de desarrollo del Mariel. Tendría que apelar ahora mismo a mi memoria para ponerles ejemplos definitorios de lo que le estoy hablando, pero el que recuerdo ahora mismo con mayor precisión es este, justamente, porque ahí hay inversores de distintos países y los trabajadores están beneficiados desde el punto de vista salarial, incluso desde el punto de vista de su calidad de vida, desde el benefician a otras empresas porque son proveedores de materia prima. Y entonces yo creo que hacia ese camino tiene que ir finalmente el desarrollo en Cuba, porque ahora mismo yo creo que a nivel internacional los lazos, la colaboración es lo que se debe imponer para poder tener desarrollo sostenible, porque en medio de la crisis económica la colaboración es la que nos puede ayudar a todos. Bien. Ivonne, para ir cerrando y en una jornada en la que además te contamos que nosotros aquí en Uruguay en esta tarde tenemos una convocatoria importante que se da en el marco del 26 de julio, que tiene además como elemento principal la solidaridad con el pueblo palestino en este contexto de genocidio, de masacre, de matanza contra el pueblo palestino. Hay una convocatoria que se va a desarrollar esta tarde aquí en Montevideo hacia la embajada de Estados Unidos, reivindicando el antiimperialismo, y te queríamos consultar también en ese marco el 26 de julio, qué significa para el mundo, ¿no? Porque sabemos que para Cuba tiene una importancia muy importante, pero para el mundo en este contexto también de tanta información, de sobrecarga de información, mucha exposición de la gente a la información, a los estímulos que dan las tecnologías y demás, tomarse un tiempo para recordar, para repasar y repensar la historia de la Revolución Cubana y el 26 de julio como un punto de partida importantísimo. ¿Qué elementos crees vos que tiene esto de importancia para los pueblos del mundo? Yo creo que la principal importancia es la demostración de lo que puede un pueblo unido y de lo que puede un pueblo digno. Yo creo que esa es la mayor demostración para el mundo, lo que está ocurriendo en Cuba, en medio de mil dificultades, en medio de un bloqueo que cada vez se recrudece más, en medio de carencias, que un país de manera unida se proponga seguir construyendo su modelo de país, seguir pensando en el futuro, seguir pensando que hay que construir una sociedad próspera y sostenible. Creo que no hay mayor ejemplo para el mundo que ese. Porque los cubanos hasta hoy hemos caminado, tenemos más de 60 años de revolución, una revolución que prácticamente ha sido indestructible. Entonces, para nosotros ese es el mayor ejemplo y es también el mayor legado que nos han dejado todos los mártires y todos los héroes del 26 de julio, que por cierto se cumplen 5 años, 5 meses y 5 días de aquel de aquella jornada gloriosa que abrió las puertas al país para pensar de una manera distinta, para unirse, para seguir a un líder que fue el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Bueno, Ivonne, sabemos que hoy has tenido una jornada que empezó muy temprano. ¿A qué hora arrancaste allí? ¿A qué hora empezaron con el trabajo ustedes bueno, como radio? Prácticamente no hemos dormido. No hemos dormido porque anoche aquí se realizó una gala cultural con los talentos locales de aquí de Ciego de Ávila. Una gala hermosísima donde se defendió la identidad, las tradiciones culturales. Y desde esa gala llegamos al hotel y a la una de la madrugada ya estábamos nuevamente en pie para llegar a la Plaza de la Revolución Máximo Gómez Báez y compartir con los avileños esta jornada y por supuesto también llevar la información a las redes sociales, a la transmisión de Radio Rebelde que fue excelente desde las 4:30 de la madrugada y ha sido una jornada intensa, agotadora, pero además nos sentimos felices porque la radio nuevamente llevó los colores y los sonidos al mundo entero. Muy bueno, la verdad. Te dejamos descansar ahora. Me imagino que después además van a tener todo el trabajo de utilizar este material. Va a haber mucho trabajo por delante, pero como decías, muy contentos de poder hacer esto, ¿no? De jugar este papel para Cuba y para el mundo, sin duda. Muchas gracias, Ivonne. Y por supuesto, ya estamos casi saliendo para de regreso a La Habana, que nos esperan cosas y coberturas por realizar allá también, porque el lunes ya comienza una semana intensa. Así que en otra oportunidad nos veremos, porque la radio también se ve. Estos intercambios se ven y se escuchan. Es cierto. Y se sienten. Así que estamos prestos para una nueva oportunidad de intercambio. Les agradezco la posibilidad de que todos en Uruguay conozcan lo que hoy ocurrió en Cuba y cómo es el sentimiento y la disposición de los cubanos para que esta revolución no deje de existir por mucho tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande para vos, para todos los compañeros de la radio y para los cubanos en general por allí. Y felicitaciones por todo el trabajo y por supuesto nos sumamos a este recuerdo y compromiso con el 26 de julio. Gracias a ustedes, un abrazo grande desde Cuba y desde Ciego de Ávila en particular. Hasta la próxima. Allí estaba Ivonne Arbelo de Radio Rebelde de Cuba. Se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo. Para hacerlo.